cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, como cada día, o cada noche mejor dicho, entre las 11 y las 12, una hora menos en Canarias, compartimos contigo estos 60 minutos que tenemos por delante tras los programas de nuestros compañeros. Ya sabes que a las 6 empieza el amigo Renato Biolcati, a las 7 el amigo Jesús Hurtado, a las 8 el amigo José Antonio Martínez Ponce y a las 9 Juan Luis Pérez. Los martes ya se ha incorporado al amigo Nassim con Jazz to Jazz, y a las 10 de la noche, una hora más en la península, nos incorporamos nosotros aquí con pues unos minutitos para disfrutar. Comenzamos mes, hoy es jueves, es 1 de octubre del año 2015. Y ya te comento muchas veces que las referencias horarias que hacemos es un poco para ir ubicándonos, para que pues sepas en qué momento hicimos cada cosa, pero ya sabes que a lo largo de la programación te puedes encontrar programas a lo largo de pues las horas de la mañana, tarde, noche, según como vaya cuadrando, junto al resto de los programas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te agradece enormemente que estés aquí con nosotros compartiendo este tiempo. Y ya sabes que nos puedes escuchar bien en directo a través de las diferentes alternativas que tenemos, bien a través de iTunes con móviles, emisoras de FM, reproductores en internet, o ya en el formato podcast, que lo encontrarás en radioesperantia.com. Te vas al menú programas, despliegas música, pinchas en Confusión con Fran J. Saavedra y ahí pues en podcast tienes 567, creo que es el de hoy. Y sin perder un instante, pues te vamos a hablar de el intérprete, pedazo de intérprete con el que vamos a abrir hoy. Ha lanzado un nuevo disco, tiene 80 años, casi nada. Es californiano, se llama Herb Alpert. Y fue uno de esos pioneros en el mundo de lo que se empezó a llamar fusión, que después se convirtió en smooth jazz. Pues el jazz más electrónico, digamos. Hablarte de Herb Alpert sería pues estar prácticamente tres programas aquí, pero bueno, ya sabes que comenzó con Tijuana Brass, también estuvo haciendo sus pinitos como vocalista, fue codueño del sello AM de Alpert and Most, con su amigo, también músico Jerry Moss, un sello en el que pasaron artistas de primer nivel, y siguen pasando, que todavía existe. Y bueno, si estás en Chicago hoy, pues tienes la oportunidad de verlo, porque actúa precisamente ahí mismo, este 1 de octubre. Va a estar girando por Estados Unidos y no sé si vendrá a Europa, pero bueno, por lo menos en Estados Unidos hasta creo que marzo del año que viene tiene fechas ahí en la agenda. Desde la realización y presentación, que esto ya no sé si lo he repetido, me repito como el ajo, Fran J. Saavedra te desea lo mejor de lo mejor y sin perder un instante comenzamos. Nuevo disco de Herb Alpert, que se llama Come Play With Me. Comenzamos con este Got a Life of Living. Bienvenido. We'll be right back. en algunas entrevistas que he leído de Gerald Pérez, prácticamente la primera o segunda nota que escuchas ya es el sonido inconfundible de este pedazo de músico norteamericano. Y en este disco le preguntaban que hay algunos temas así con un toquecito reggae, y además él decía que le gustaba mucho y que había intentado, que no sabía si lo había conseguido, también lo afirmaba. Pues en algunos temas que además ya hemos escuchado, vamos escuchando pues desde la semana pasada temas de este álbum, que hoy le dedicamos la portada. Can't Fly With Me 2015, Gerald Pearl, Got Enough of a Living to Do. Una delicia Gerald Pearl y un tema que nos encanta, como el resto que componen este fantástico trabajo que hoy te presentamos, Can't Fly With Me. No es actualidad, pero bueno, ha llegado a nuestras manos este pedazo de discazo del teclista neoyorquino de Brooklyn, Mike Ricciuti, y nos encanta. Esto se llama Abrazo Embrace. ya tiene sus años, es del 2006, The Way She Did. Embrace, lo que escuchamos de este pianista, o es multiinstrumentista, pero bueno, lo que más toca es el piano, Mike Ricciuti, neoyorquino de, no sé si Brooklyn me parece que es. Un discazo que ha llegado a nuestras manos hace poquito, no lo conocíamos y bueno, pues te lo proponemos. Mike Ricciuti, teclista. Y seguimos con música. Esto, fíjate lo bien que suena. Jazz Miller con Rick Parma. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Janey es el nombre de esta vocalista norteamericana. Un disco que lanzó pasó pues bastante desapercibido, ya no te cuento, en nuestro país y en el panorama discográfico internacional pues bastante. Este R&B Urban a nosotros nos gustaba y no suena nada mal. El disco se llama Just One Look y Step and Go, lo que escuchas de esta vocalista llamada Janey. No suena nada mal. Y tal como comentábamos, pues prácticamente con todos los que hacemos los programas musicales en Radio Esperantia, llevamos una racha que, bueno, parece que nos ha mirado un tuerto con fallecimientos que se nos están llevando a músicos de primer nivel. Los años no pasan en balde, ellos siguen cumpliendo años y es ley de vida. Pero el otro día pues nos dejó, y con él pues los tres miembros de los Crusaders pues están ya en una orquesta que no es de este mundo. Wilton Felder, que nos dejaba pues a finales de septiembre, y vamos a recordarlo con este Cruising, de un fantástico álbum, Hometown, saxofonista de los Crusaders, también con una exitosa carrera, un pedazo de saxofonista. Felder, descanse en paz, que se nos marchó pues en los últimos días del mes de septiembre, que fue el 27-28 que nos enteramos. Este es un discazo llamado Home Time, en solitario, porque él, ya sabes que formó durante muchísimo tiempo parte de los Crusaders, junto a Stick Super y el teclista. Siempre me olvido del teclista de los Crusaders, que fíjate que es quizá el más conocido, pero te lo digo sobre la marcha porque pues no tiene mayor complicación el pues hacer una búsqueda sencilla, pues no lo encuentro. Vamos a ver, sí, ya casi, es que está terminando el disco, estoy ahí. Joe Sample, que también nos dejó, pues tanto Joe Sample como Steve Hooper, como recientemente Wilton Felder, que se nos marcharon. Y recientemente, pues también, pues un día o dos después nos habíamos recuperado y nos enteramos de la muerte del también saxofonista Phil Woods. Vaya racha. Pues nos vamos con esta banda norteamericana, New Soul Habits. Esto se llama Cross Your Heart. Fíjate qué bien suena. Medios tiempos, baladitas, música tranquila aquí en Confusión. When we were together, I took your love for granted. Selfishly, I took and needed and hardly gave anything back. Now I realize I'm a fool. Darling, tell me what to do to prove it to you. Cross my heart and do die. This time I promise to love you better. Cross my heart and do die. This time it's gone. With you. Es un dúo que nos suena muy bien, New Soul Habits, los hábitos del nuevo sol, sería la traducción literal. Y esto cruza mi corazón, Cross Your Heart, es un dúo de vocalistas. Y un álbum de comienzos de este pues, siglo, 2000, 2001 creo que es. Muy bien este sonido. Aquí en Confusión, ya sabes que te hemos presentado el nuevo trabajo de este trompetista que ya tiene 80 años. Hoy, si estás en Chicago y te apetece escuchar buena música, pues actúa pues, el sitio, te lo podría decir, lo miré antes. Luego te lo digo, porque como hay 4 o 5 horas menos en Chicago, pues tendrás tiempo de prepararte si te apetece. Pues nada, te lo digo después. Ger Alper. Con este fantástico trabajo y ya escuchando las primeras notas ya es indudable que se trata de Ger Alper. Esto se llama Windy City. Come Fly With Me, nuevo trabajo que presenta estos días Ger Alper. Windy City. Her Upper Windy City, de su álbum que presentamos ya hace unos días. Hoy simplemente le dedicamos la portada, que se llama Can Fly With Me. Música muy bien hecha de este virtuoso de la trompeta, aunque también hizo sus pinitos como vocalista. Y que bueno, pues tiene un registro amplísimo, le pega prácticamente a todo: pop, R&B, funk. Solamente tienes que echarle un vistazo a su discografía. Comenzó pues con, a mediados del siglo pasado, con los Tijuana, ahora recordarás. Él es californiano y lo que te digo, si hoy estás en Chicago, actúa en el City Winery, hoy 1 de octubre. Mayen actúa en el Mayo Civic Center Preservation Hall en Rochester, Minnesota. Y también actúa en Saratoga, en California, hace doblete mañana. Y el domingo estará en el Montalvo Theater, allá en Saratoga, California, también repite. Y a partir del 5 pues va a tener 3-4 fechas en Oakland, California. Así que si te apetece verlo, no te lo pierdas. Se lo voy a decir a mi hermano, que está ahí en California, a ver si le apetece. Puedes disfrutar de un concierto fantástico junto a Her Upper. Nuevo disco este, Can't Fly With Me, de Her Upper. Nos vamos con un indicativo y continuamos. Y lo haremos también con un estreno aquí en Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Dancing me, I'm missing you. first, but after a while, too much sugar they say is bad for your smile. And I wear a frown now, cause I miss real. I miss a warm house and home cooked meals. And you miss junk food, that's why we work. You bring cooked food and I bring dessert. And meet up at the place that we are. Aparte de Michael Jackson, el vocalista que escuchas de fondo es Joe Cole. Our time together has been neoyorquino. Que bueno, lo puedes ver incluso en CSI Los Ángeles, que hace pues de una especie de pues agente del, ¿cómo se llama? Del CSI, ¿no? De que de del tema del NCIS. Pues ahí lleva varias temporadas y bueno, pues aparte de ser actor, muy buen actor, pues en música se sale Jude Cole, Janet Jackson, No Sleep, lo que escuchas de este disco que se llama Irrompible, Unbreakable. Aquí en Confusión, en RadioEsperantia.com, te agradecemos como siempre cada noche que compartas con nosotros este tiempo de música, este tiempo de radio. Y estaremos encantados si la selección musical que te hemos propuesto te encanta, es de tu agrado y repites un día más. Ya sabes que nos puedes escuchar en directo y también en formato podcast ahí en radioesperantia.com. Te despliegas a música, programas, Confusión Podcast. Josh Duke, pedazo de álbum, este Snapshot. Este es un disco que me encanta de Josh Duke, que a mí, si me preguntaran, ¿tendrías que dar con un disco de Josh Duke? Pues no sabría cuál elegir, porque prácticamente toda su discografía es inmensa. Inmensa no en cuanto a cantidad, que lo es, sino en cuanto a calidad. Este álbum pertenece al 92. El título genérico es Snapshot y a mí especialmente me gusta este tema. Keeping Love Alive, mantener vivo el amor. Josh Duke, que desgraciadamente también se nos fue hace poquito. Y se nos está yendo un montón de música. Elucubrando y pensando, pues así, de aquella manera, pues se deben estar montando unas orquestas allá donde estén. Que debe ser una gozada. Yo os digo que Keeping Love Alive. Y seguimos en Estados Unidos con un saxofonista, pedazo de saxofonista, Mike Phillips. Este se llama Wonderful Special, incluido en el Hidden Hits de este sello discográfico californiano, Hidden Beach Recordings. Este es un disco que prácticamente todo lo que tiene es una delicia. Wonderful Special en Confusión Radio Esperantia. .com, Mike Phillips. Like your vibe, you one of a kind. Can't no one ever doubt about you. Cause every touch you get, you hold me down. I even like the way you sound when you hit me down. And I just wanna be with you, baby. The only other reason is because you do the things that let me down in the dark. Yeah. You always stay the same, and you never turned your back on me. Girl, I like the thing you do. It's like a summer day, girl. I can't even anticipate the time. You be on your way right by. You just blow my mind. And I just wanna be with you, baby. No other girl can see you because you do the things I like. Oh. Es el saxofonista Mike Phillips, incluido en este Hidden Hits de Hidden Beach Recording, este sello californiano que nos encanta. Tiene un montón de discos, los Unwrapped son prodigiosos. Y además que lo que comenzó siendo un sello discográfico así pues normalito, pues tuvo tanto éxito que crearon una banda que se llama así Hidden Beach Recordings. Y graban temas que ya no son pues versiones, sino que son temas propios. Aunque en versiones también, ya te digo, se salen. Pues no quería mirar el reloj, pero no me quedará más remedio que mirarlo y empezar a hacer planes para la despedida. Vamos con un jinglito, seguimos y ya para la traca final aquí en Confusión, este día de inicio del mes de octubre. Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le ha, de lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Nuestra confusión es diferente. Escúchanos en radioesperantia.com. Música impresionante de este director de orquesta, pianista, compositor, arreglista, director también de Big Bands de Hamburgo, Alemania, Nils Jessinger. Esto se llama Nick Talk. Y pues no hay que decir mucho más, la calidad está contrastadísima. Nils Jessinger, o GG, a ver si me aclaro, Jessinger. Mi alemán no es así como muy potente, como podrás apreciar. Y si me escucha él dirá, ¿pero qué dice este hombre? Pues vamos con los dos últimos temas. Mono Deluxe, que es suizo, del cantón italiano. Aunque su nombre verdadero es Alessandro Oliviero. Nos encanta todo lo que ha hecho, sobre todo su primera época. Ahora está mucho más metido en electro house y cositas así un poco más maquineras. Pero lo primero que lanzó era una verdadera delicia. Nos quedamos con este zumo de limón, lemon squash. Y ya con él, pues la despedida en unos minutitos. pues no tenemos tiempo más que para emplazarte al último programa de la semana, segundo del mes de... a ver, ¿qué mes es hoy? En octubre, hemos empezado el mes de octubre. Mono Deluxe, Lemon Squash, suizo del cantón italiano de Suiza, Alessandro Oliviero, y un tema que siempre nos ha encantado desde el primer día que lo escuchamos, Lemon Squash. Ha sido un verdadero placer, como cada día, de compartir un día más, valga la redundancia, que yo me trabo, me lío, me meto en laberintos a la hora de presentar los programas y despedirlos, que no es normal. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra, que te desea todo lo mejor. Y nos despedimos con el teclista norteamericano Elliot Slaughter, un álbum del año 2007 que lleva por título pues exactamente igual que esta canción de Reinventment. Ya sabes que el podcast puedes descargarlo en radioesperantia.com. Allá en el menú programas, desplegas música, desplegas confusión, pinchas en podcast y te encontrarás con 567 con el de hoy. Gracias a todos y nuestro cordial saludo y agradecimiento por estar ahí. Volvemos mañana ya para finiquitar esta semana. A ser moderadamente felices, Elliot Slaughter, bye bye, hasta mañana.